Esto no es una entrevista. Es una barricada. Tiene que ser un veneno fino. Tiene que ser algo muy especial. Que no envenene simultáneamente al dador ni al receptor. Amena conversación con nuestro siguiente invitado y también barricada. Lo siento, hoy es un martes pesado porque ayer el programa fue muy descafeinado por culpa de haber intentado coordinar. Ya saben que no siempre lo mejor es avisarles todo a los burócratas. Así que ahora paso a presentar a mi invitado. Se trata de, por favor, Campanas de Gloria. A ver. En todo caso, no hay Campanas de Gloria, no importa. Guillermo Siles Paz, él es sacerdote misionero católico, diocesano, ¿verdad? No, misionero oblato. Ah, misionero como oblato. Como Mauricio Lefebvre, como Gregorio Iriarte, como bueno, todos bueno, esos. Pero no todos los tienen oblatos son Mauricio Lefebvre, sí, no. Ni todos los oblatos son Guillermo Iriarte. Conociste a muchos. Iriarte. Conocí, claro que los conocí. Portavoz de la arquidiócesis. Y además, director general de Católica TV. Va a ser una barricada absolutamente sabrosa y, por supuesto, vamos a dejar entrar algunas llamadas. Bienvenido, Guillermo, gracias por estar aquí. Gracias, con mucho deseo, dice. Bueno, ¿lo puedo tutear? Claro, claro. Guillermo, primera cosa, hay muy pocos sacerdotes bolivianos, poquísimos, se los cuenta con los dedos de una mano. Ninguna de los altos jerarcas prácticamente es boliviano. Estamos hablando de Sergio Ghiberti, italiano, el señor que es obispo del Alto, italiano, el ex obispo del Alto, italiano. No, español. Español, perdón, el ex obispo del Alto Juárez, español. Bueno, sí, el cardenal es boliviano. Y cuando vas caminando por ahí, los jerarcas, es una iglesia católica todavía tremendamente colonial, pero sin pasar al concepto elemental, extranjera, sin pasar al concepto elemental de que lo nacional no es colonial, porque hay mucho cura boliviano colonizado, pero la dicotomía es todavía muy fuerte. Bueno, el tema es que, mira, yo, por ejemplo, cuando entré al seminario, éramos 57. De los 57, hoy día hemos terminado, después de 18 años, somos 5 sacerdotes. Es decir, es más o menos, es el grupo de sacerdotes que íbamos a Sucre entre diocesanos religiosos. Ajá. Pero, ¿a qué le debes, por ejemplo, cuál es el análisis que haces tú de la altísima deserción de los chicos que entran al seminario para ser curas en Bolivia? No sé, mira, yo trabajé en la conferencia de religiosos, la CBR, o sea, el Sindicato de Curas y Monjas Religiosas, y así vicepresidente, y hemos hecho un estudio, y el estudio nos mostró varios elementos. Uno de los elementos, el más marcado, es que la mayoría de la gente, después de hacer sus votos o de ordenarse, en los primeros 5 años es donde abandonan. Los primeros 5 años, y el porcentaje es en un promedio de 25% de las personas. Después, después entre 5 y 25 años, sale el otro 10%. Entonces, más o menos los factores tienen que ver con dos cosas: la ubicación del nuevo cargo y de la nueva responsabilidad que tienen. Es decir, son religiosos, sacerdotes o con votos perpetuos. Entonces, si en la primera etapa... Votos perpetuos que el total de la curia boliviana no cumple, por favor. Yo he estado muy cerca de la iglesia, yo me he beneficiado desde ya, yo he estudiado en Roma, para la gente que tanto anda especulando sobre mi formación académica. No, han sido azares del destino. Le cuento que azares del destino, pero lo que te puedo asegurar es que no existe el cumplimiento de los votos perpetuos, con lo cual no es que el celibato sea un factor menos en Bolivia y en toda América Latina de deserción de los curas. Si no tienen un amante, tienen dos, y si no tienen dos, tienen tres. Sí, pero el sentido de la vida religiosa tiene que ver dos componentes, ¿no? O sea, la vida religiosa tiene que ver con el estilo de vida diferente. O sea, se vive en convento, se vive en comunidad, y entonces es diferente. cuando tú vives individual, donde no sabes cómo estás viviendo. Entonces, ahí sí que hay una situación. Pero, evidentemente, uno de los factores por los cuales hay una deserción no es tanto el tema del celibato. Porque eso tiene sus enamoradas también en el seminario. Bueno, Yo he sido consejera de enemil chicas enamoradas de curas, o de proyectos de curas. Bueno, pero entonces el factor es cultural. Es cultural. Es decir, es de ubicación en la nueva realidad. Y cultural tiene que ver en nuevas relaciones, nuevas formas de comportarse. Bueno, pero en pedagogía tenemos un criterio, ¿no? Si la deserción es tan alta, lo que está mal no es él o la persona que abandona, sino la institución en sí misma que ya no responde a las necesidades sociales de ese lugar. Es decir, si yo pongo una escuela y mi escuela está vacía, quiere decir que mi escuela no está respondiendo a la población a la que quiere llegar. Claro, es que hay que ver, es una visión bien pragmática la tuya, ¿no? Utilitarista. No, ese es un criterio, discúlpame, ese es un criterio que no se usa en educación todo el tiempo. No, porque mira, la deserción en nuestro país, ¿cuántos de los alumnos que entran al colegio terminan la universidad? Entonces tú vas a quedarte en la misma proporción. Pocos son. Y además, no, porque el que entra al colegio y termina la universidad, estás hablando de un tránsito de distintas instituciones. Claro. Estamos hablando aquí de un tránsito de un arco de 7 años y estamos hablando de una misma institución como es el seminario. El tema de profesional, digamos. Bueno, ¿por qué abandonan los chicos el seminario? Bueno, es uno de los factores, el tema cultural, ¿no? El otro es el tema de ubicación. El tema cultural es un eufemismo. ¿Qué? ¿Qué? Bueno, cultural es de confrontación con el otro, con la otra persona. La ubicación, porque la vida religiosa, quieras o no quieras, tiene una cultura de vida, un estilo de vida. ¿Qué es lo que no les gusta a los chicos de lo que ustedes hacen? Bueno, no, lo que pasa, por ejemplo, cierta rigidez, cierta forma de responder, digamos, a la norma. Después salió de o sea, comportamiento, el carácter jerárquico. El carácter de domesticación. No, el tema se llama obediencia, porque es uno de los temas en la sociedad en su conjunto. Obediencia cerrada. Pero, sin embargo, los militares que tienen eso mismo, los chicos están pateándose por entrar al cuartel. ¿Cómo te explicas tú que, porque muchos dicen, no, se patean por entrar al cuartel porque tienen la vida asegurada. Pero bueno, para ser cura tienes asegurado no solo el estómago, sino el infierno. Sí, pero el tema es que la persona no solamente tiene que obedecer, sino tiene que ser feliz, ¿no? El principio de la persona es que tú tienes que responder a una vocación religiosa profunda, o sea, tienes que ser coherente. O sea, que ustedes le ofrecen infelicidad al cura. No. Al futuro cura. No, sino que uno se ubica, ¿no? Es como el matrimonio. O sea, el primer día tú aceptas todas las condiciones. Tú aceptas la norma en global y pero empiezas a vivir. Pero igual cientos y decenas de personas se casan, mientras que cientos y decenas de personas no entran al seminario o abandonan. No, pero es uno de los factores, el tema cultural, digo, porque son dos personas y tres personas que van a encontrarse de una forma. El otro factor puede ser el sentido de la afectividad. Es decir, que el ser humano necesita otro tipo de emociones y de actividades de relación. Y algunos jóvenes se enamoran en esta etapa y dejan. Entonces, pero es un grado pequeño. Y el último dato que hemos encontrado también es uno de los temas del sentido de la vivencia de la vida religiosa, que ven que no es el estilo de vida para ellos y prefieren hacer otra cosa. Estamos con Guillermo Siles Paz, sacerdote misionero católico oblato, portavoz de la Arquidiócesis de La Paz, me imagino, sí. Director general de Católica TV, todo un pez gordo, en cuanto a poder, digo, ¿no? Guillermo, ¿no será que la vida religiosa masculina, a pesar de que ofrece privilegios y poder, porque un cura párroco tiene poder, un obispo ni qué decir, un cardenal bueno y un papa bueno? No, toda la vida es relaciones de poder, María. Toda la vida. Ahora, ¿no será que está ya fuera de la historia y que por eso ustedes no logran convocar a los jóvenes hoy? Porque en tu generación el nivel de deserción era hasta del 80%. En la generación de hoy en día no hay ni convocatoria. El seminario está vacío. Bueno, sí, poca gente. Pero ¿cuánta gente tienes ahorita? Contrariamente, no, yo no estoy en el seminario. hay poca gente. ¿Cuánta gente hay ahorita en el seminario? Como 25 personas. ¿Como mucho? Sí. Pero antes había 80, 90, pero ahora también se han abierto más seminarios. ¿25 personas a nivel nacional? No, no a nivel nacional. ¿A nivel nacional cuántos aspirantes a nivel nacional ahorita, en este momento, debe ser como unos 500. Que no, que si es que los logran retener dándoles jamón y queso todos los días, si es que los logran retener engordándolos y dejándoles hacer, digamos, con cierta permisividad, no cubrirían la demanda de parroquias en el país. No, yo creo que ha crecido los últimos años. Hay más porque, si bien es cierto, hay más clero diocesano. En Cochabamba, por ejemplo, hay como 200 estudiantes. En Santa Cruz hay como 80. Entonces, hay crecimiento. ¿Y los niveles de deserción en qué porcentaje están? Han bajado en los últimos años, pero también menos han entrado. Sí. Lo que ustedes han perdido es convocatoria. Yo estoy bien al tanto, Guillermo. Sí, pero yo estoy bien al tanto. Porque yo soy una enemiga informada. Ya. Pero no, el tema es que hay menos gente por varios contextos. A ver. Ya, ya hemos dicho por qué. Estamos con Guillermo Siles Paz, sacerdote misionero católico, portavoz de la arquidiócesis, director general de Católica TV. Esto nos da un resultado. O sea, tienes un alto nivel de deserción en el seminario y tienes un bajo nivel de convocatoria en el seminario para ser cura. Mm. Resultado de esto, una iglesia que está en sus niveles jerárquicos, en manos de hombres mayores de 50 y además en manos de básicamente europeos. Sí, bueno, hay bastantes misioneros extranjeros, sí. ¿En qué porcentaje? Es bastante alto. No tengo el dato exacto, pero a nivel nacional todavía tenemos fuerte presencia de misioneros extranjeros. ¿Le daremos opción a apagar el celular, por favor, Daniel? Entonces, ¿del 80% los extranjeros? Sí, la iglesia boliviana tiene por lo menos un 60% de extranjeros. 60% de boliviano, 60, sí. Dices tú, yo diría 70. Y además, de hombres mayores, cuando lo ves al cura Obermayer, en todo caso ves un hombre senil. Claro, él sí es bastante. Comparándose en el alto, es ¿cuántos poquitos años tiene? 60 y... Por favor, Juárez tiene más de 60, no, tiene. Cerca 70. Está más cerca de los 70, sí. Y más lejos de los 60. ¿Cuántos años tiene Sergio Guiberti? Gualberti también tiene por ahí la misma edad. También tiene, sí, por ahí. Sí, pero son los obispos que tienen que tener una son edad los adulta, obispos, ¿no? Que condenan el aborto, son los obispos que condenan el sexo, son los obispos que no saben ni tienen la menor idea del tejido cultural en el cual se mueve un joven o una joven hoy en día. Bueno, es un juicio muy, muy ideológico, ¿no? Claro que es un juicio ideológico. Porque, en cierta forma, la iglesia tiene una visión histórica, una visión que tome en cuenta a la persona, entonces tampoco, es decir, la jerarquía tiene un rol dentro de la iglesia aceptada durante muchos años y que cada tiempo tiene un matiz distinto, ¿no? Por ejemplo, con este papa va a surgir una nueva forma de la presencia de los obispos. Un nuevo maquillaje. El papa también es un anciano y también condena el aborto y también, el papa está dentro de la misma estructura patriarcal y gerontocrática de la iglesia católica. No creo. O sea, el tema es que, a ver, si tú haces un juicio, si tu juicio ya está todos, entonces no hay nada que hacer, pues todo está condenado. Y si serías Dios, ya estaríamos todos en el infierno. El Guillermo tema no es esto, ¿no? Siles Paz, sacerdote misionero católico, portavoz de la arquidiócesis, director general de TV Católica. A mí no me diga, el que encarna aquí a Dios eres tú y no yo. No, pero así que yo encarno a la serpiente, yo encarno a Eva, yo encarno lo sucio, lo malo y lo feo. Sí, tienes que ver la cuestión cultural. Soy yo y no tú. Guillermo, ¿cuál es el análisis que ha tenido la Iglesia Católica Boliviana de la visita de Evo Morales al Papa? Bueno, en general muy, muy acertado, muy positivo, porque evidentemente en esta situación de una iglesia, de una sociedad laica. La iglesia católica boliviana no se ha dado cuenta que es una visita utilitaria, bueno, que tiene que ver con una oportunidad, pero, y no una convicción. Pero dime, a ver, todo es, nosotros al utilizar nuestro trabajo utilizamos la ideología y decimos, tenemos derecho. O sea, el oportunismo de Evo no les preocupa. No, no, porque. Porque ustedes son igualitos de oportunistas. No, no, sino porque yo creo que la libertad del ser humano tenemos que tomar en cuenta. Porque, pero no hay un acto de conciencia ahí. Mira, ustedes, no, no, es que estás juzgando a la persona. Yo voy a entrar persona. A vender, pues, alguna cosa a las iglesias, claro, y que me reciban con los pero, brazos abiertos. Pero sí, pero tienes que ir con respeto al otro, porque, mira. No puedo ir de rodillas a vender. Mira, es que lo que ha hecho Evo Morales puede ser, y muchos lo han criticado, y mira, tú entras al círculo de la gente que le ha criticado, los de derecha que han dicho, ¿no? Pero yo creo que, en cierta forma, el sentido de admiración de Evo parece sincero. Ahora, que coincide con lo que va a venir el próximo año, también lo sabemos, como muchos de los políticos hacen. Sin embargo, es decir, eso no te quita la libertad de admiración, porque él ha dicho que Francisco tiene algunos valores que le llaman la atención en el sentido religioso. Su sencillez. Bueno, ¿quién necesita más de esa visita? La iglesia católica, que está en franca decadencia en Bolivia, a nivel de vocaciones, a nivel de convocatoria real de sus fieles y sobre todo a nivel de acatamiento de sus fieles a sus normas, o Evo Morales, que también está en franca decadencia respecto de las propuestas que le había planteado a la sociedad boliviana. ¿Quién necesita más de esa visita? ¿Evo o Francisco? Pero, a ver, es que hay que ubicarnos. El gran problema que yo tengo cuando hablo de iglesia, con la mayoría de la gente, sean periodistas, sabes, muy bien preparados, pero con gente del gobierno es peor todavía, porque estás hablando de iglesia, estás hablando de la iglesia local, pero me pones un ejemplo internacional, entonces ya no sé dónde ubicarme. Segundo elemento, es decir, la crisis de la iglesia. Más, no, pero es que, más de sí, esa visita, pero, ¿la iglesia o pero, Evo? Pero ¿cuál iglesia? Porque es que el tema es, la iglesia boliviana tiene un proceso histórico distinto. La iglesia universal también. En la iglesia no tapamos los problemas. El problema es que no los ventilamos y no hacemos alarde de nuestros problemas. Sí, pero no hacen alarde de sus problemas, pero ya no los pueden disimular. ¿Quién necesita más de esa visita? ¿El Evo o la iglesia? ¿O ambos? Bueno, a ver, es que la iglesia tiene un proceso distinto cada vez. Por ejemplo, el encuentro que hubo en Aparecida hace varios años ha hecho un análisis del contexto latinoamericano, de las iglesias locales, y entonces nos enfrentamos a un proceso de camino conjunto. Entonces nosotros permanentemente estamos en una reflexión permanente. O sea, no es que nosotros necesitamos. A mí, personalmente, te lo digo así, no me preocupa la cantidad, lo que me preocupa es la calidad. Vamos y en a los entrar últimos, a la calidad, los últimos, y la calidad... Los, de... No, pero es que tú partes de un prejuicio, es decir, hay que ir al análisis real, o sea, yo no te puedo juzgar, yo tengo que ver procesos, lo que hay. La iglesia no es lo que tú ves, la iglesia es mucho más grande, o sea, yo creo que en ese sentido necesitas un poco tener, un poco más... Pero no me estás diciendo nada, estamos perdiendo el tiempo. Estamos con Guillermo Siles Paz, sacerdote misionero católico, portavoz de la arquidiócesis y director general de Católica TV. Guillermo, ¿cuál es el contenido de la crisis, ya no de vocaciones, sino de la crisis de convocatoria real de la Iglesia Católica de fieles a cumplir los dogmas de la Iglesia? Bueno, te voy a decir dos elementos. El primero es el contexto sociocultural que estamos viviendo, se llama secularismo. Es decir, es como vos, digamos, hoy día tú tienes la virtud de estar en una democracia y puedes decir lo que te da la gana. Y es bello. El ambiente secular... Ayer me quemaban. Bueno, no, pero es bello. Ayer te quemaban, todos. Ustedes. No, el machismo y el cristianismo te podían quemar muchos. Ustedes. Pero nos encontramos en una situación más democrática, más participativa. También una negación de Dios. El proceso secular se está dando en todo el mundo. Hay países europeos de los cuales tomamos nuestro modelo, porque tu pensamiento, mucho de lo que tú tienes, no es boliviano. Es totalmente alienante, totalmente secularizado. No, te lo digo como reflexión, no como juicio, porque responde a la mentalidad que estamos viviendo. Francia, en el siglo pasado, en el principio. Por favor, logrado, la pregunta es, ¿cuál es el análisis que hacen ustedes de la crisis de fieles que acaten su dogma? Pero por eso, no, es que es el secularismo. Es decir, la persona que tiene la libertad de pensar, la gente tiene el derecho de pensar como puede, como quiere. La gente se toma la libertad de pensar. Maravillosa noticia. La gente se toma la libertad de pensar y la libertad de decidir en conciencia propia, lo cual la iglesia le prohibía en el fondo. La iglesia le prohibía, o sea, le ofrecía, pero subliminalmente le prohibía. No, la iglesia tiene normas, Ahora, tiene una ética, que ya no responde en muchos casos a la cultura de la gente. ¿Tendrá la iglesia la capacidad de readaptarse a sí misma, de darse cuenta que el error está dentro de la iglesia y no fuera de la iglesia, para reconducirse a sí misma hacia el momento histórico? Pero, ustedes van a seguir repitiendo la misma cháchara? No, pero es que eso es lo que hacemos. Mira, la cuestión de los tiempos, por ejemplo, una visión de la iglesia más cercana a la gente, eso lo tienes. En la ciudad necesitamos tener una evangelización, como se diría, urbana. Ya la gente ya no es la de antes, porque teníamos a unos núcleos mucho más fuertes como era la familia, la escuela. Hoy día no. Entonces la iglesia necesita entrar en otra dimensión de las personas. Debates como los que se tienen hoy día, antes no se tenía. La sociedad es más abierta y la iglesia está preparada para esto. Está trabajando. O sea, nosotros la iglesia está demostrando todos los días, Guillermo, que no está preparada para eso. Y todos los días ustedes están perdiendo gente. No creo. No creo porque nosotros tenemos... Vamos a ir a una cosa muy concreta. Ratzinger condenaba el uso del condón. ¿Cuál es la situación en este momento respecto al uso del condón? Bueno, hoy día la iglesia tiene una política. El condón no es el condena al condón por condón. Es que tiene un argumento. Y la iglesia no condena, no manda al infierno porque quiere mandar, porque le da la gana, sino que tiene un argumento. O sea, la iglesia manda al infierno, pero resulta que vas al infierno. Eso es lo más divertido. Pero el sentido del tema del condón tiene que ver con otro tipo del tema de la promiscuidad. En la iglesia, ese tema se ha visto de que muchas veces, al promocionar el tema del condón, se olvida todo el tema de la educación sexual. ¿Siguen satanizando al condón? No es satanizar, pero es que es un problema. Segunda pregunta.